ponla. En este punto ya creo que... Babiloniasca. Babiloniasca. Babiloniasca. Babiloniasca. Hoy no me encuentro tan mal del corazón, pero el médico me da otra opinión. Él piensa que hay que operar. Qué bajón me dio. Las agujas lejos, por favor. Anestesia general, así es mejor. Que no sea por ahorrar. Oiga doctor, que no me quiero enterar. Si es que va a ser mal, antes de cuchillo me tagas. Doctor, no se automedique. Doctor, doctor, no pierda el control. Babiloniasca. Babiloniasca. Babiloniasca. Babiloniasca. Esta máscara va bien, creo que estoy empezando a relajar. Y flipo a color, desde la camilla veo que usted también se pone la máscara. Doctor, doctor, no se automedique.